Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven. La siguiente, la melodía que nos va a poner Germán, pues nos va a ir indicando quién es la siguiente, que nos va a hablar un poco sobre los desafíos de la vida. Gente que se preguntan por qué en todos los conciertos nos reunimos tanta peña. Porque todos con sombrero, pase pronto que le explico. Pase pronto, caballero, verá usted gente con arte y con mucho sentimiento. Somos distintos. Somos distintos. Cantamos. Cantamos. Somos amigos. Somos amigos. Somos humanos. Somos humanos. Tenemos un himno. Tenemos un himno. Que por bandera. Que por bandera. Si quiero oírlo. Si quiero oírlo. Mira, mira, mira. Bueno. Pues con nosotros también en la mesa redonda nos acompaña Valle Flores. Teníamos serias dudas si esta música era indicada o no, o era más tranquila. Teníamos ahí un poco de polémica, pero yo, conociéndote un poquito poco, pues creo que te identifica más, un poquito más movida. Valle Flores pertenece al Departamento de Psicología de la Escuela Universitaria de Educación y Trabajo Social de aquí de Valladolid, aunque ella no es de Valladolid. Ha participado en congresos internacionales de psicología y organizado y colaborado en algunos congresos y en el Máster de Psicología Positiva. También ha colaborado en el programa de Para Todos la 2 y seguramente a mí se me escapen muchos datos de lo que es tu historia profesional, pero lo que a mí sí que me transmite es su sencillez, su fuerza vital, su sentido del humor, que es como un pilar para ella y que te envuelve. Y en lo poquito que he compartido con ella, pero que ha sido como si nos conociéramos de toda la vida, esos ratitos de comida y de cafés, pues para mí, también dentro de lo fuerte que parece, también es un mar de sensibilidad. Entonces os dejo también con Valle. Buenos días. Bueno, pues en primer lugar quería agradeceros la oportunidad que me dais de estar aquí. Espero, bueno, no intentar hacer una especie de equilibrio adecuado entre, bueno, pues lo que es mi forma habitual de expresarme en estos temas, la parte más académica y un poco también la parte más personal. Quería agradecer a Esther por su confianza y por su empuje, porque cree que efectivamente, bueno, pues lo que hacemos puede aportaros, y también a Juan Antonio y a Gil, como le conocéis vosotros, porque son las tres personas que me han traído hoy aquí. La música, si me preguntas por la música, no la podías haber elegido mejor. No solamente porque es una música con la que yo me identifico, porque efectivamente es una rumba, que también tengo mis raíces andaluzas, sino porque efectivamente yo soy de barrio. Yo soy de un barrio, yo soy de Villaverde, un barrio de Madrid, que para los que no lo conozcáis, pues es similar en las características de Carabanchel y de otros tipos de barrios. Y ese ser de barrio, pues a mí a veces en los momentos más duros, más desafiantes de la vida, pues me ha ayudado el volver a mis raíces, el volver a con mi gente. Y entonces esta canción para mí, pues efectivamente, es un símbolo que además, en unos momentos un poco duros que he tenido que vivir últimamente, pues se convirtió también en una canción que para mí me da esa fortaleza, esa garra que me permitía un poco seguir adelante. Entonces, no lo has podido elegir mejor. Bueno, yo vengo del mundo de la educación, como ya os ha dicho Esther. Formamos o formo a lo que van a ser los futuros maestros y maestras que van a educar a nuestros niños. Y durante muchísimo tiempo, pues mi ámbito, digamos, de trabajo o de especialización han sido pues el trabajo con las personas o con los niños y adolescentes que tenían dificultades en su desarrollo, pues niños con autismo, niños con y adolescentes con personas con síndrome de Down, trastornos específicos del lenguaje, etcétera. Y es un poco lo que ha marcado o lo que mi historia personal ha marcado un poco también mi trayectoria científica o mi trayectoria profesional. Y también es un poco la historia de la psicología, que es de lo que en realidad voy a venir a hablar aquí, un poco de cómo la psicología está también rompiendo sus fronteras para ver otras formas de ayudarnos a mejorar o a tratar de superar los diferentes desafíos y las diferentes situaciones en las que nos va poniendo la vida. La psicología tradicional, voy a mezclar un poco la charla con las cosas más personales, porque si no va a parecer que estoy en clase y al fin y al cabo esto es sábado. La psicología, claro, diré que también un poco de esparcimiento. La psicología tradicional, pues todo el mundo la conoce. La psicología tradicional se ha ocupado fundamentalmente de tratar un poco pues cómo aliviar o cómo mejorar las situaciones de dolor, las situaciones de estrés, las situaciones de enfermedad mental. Es decir, siempre un poco la parte más difícil, más oscura, la que falta, nuestras debilidades, un poco todo lo que es las emociones y el malestar personal. Y eso ha estado bien, porque lógicamente esa era una de nuestras funciones, cómo poder ayudar, cómo poder aportar a que estas personas que están sufriendo, o a cualquiera de nosotros, que evidentemente pasamos también por esas situaciones en la vida, bueno, pues podamos salir de allí, remontar, recuperar y, digamos, recuperar un poco esa estabilidad. Como digo, eso está bien y es una trayectoria en la que nos hemos implicado todos, pero siempre quedaba un poquito de falta, siempre quedaba un poquito de decir, bueno, pero es que en todos los cuadros hay luces y sombras y la humanidad, pues efectivamente, y las personas tienen sus puntos de debilidades, todos las tenemos, sus puntos de sufrimiento, pero también tienen sus puntos de fortaleza, también tienen sus puntos de emoción positiva, incluso en las situaciones más negativas, en las situaciones más duras, como nos han estado comentando Fátima y como nos ha comentado también el padre Francisco, realmente podemos ver momentos positivos, se pueden vivir emociones positivas, emociones que nos unen, además, mucho más al otro. Y de ahí, bueno, pues empezó a surgir otro tipo de planteamientos que tiene que ver con lo que hoy llamamos psicología positiva. Es decir, la psicología positiva lo que trata un poco no es de anular las emociones negativas, no es de anular el sufrimiento, no es de anular la enfermedad, sino de lo que tratan también es de ver un poco cuál es el otro punto de vista, es decir, qué es lo positivo, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras virtudes a las que nosotros nos podemos agarrar para en esos momentos de dificultad, en esos momentos, digamos, de desafío, pues salir de la mejor manera posible y salir mucho más fortalecidos. De tal manera que lo que se plantea es un cambio, por así llamarlo, de foco atencional entre lo que es más negativo, lo que es más doloroso, a qué es lo que tenemos también en lo que nos podemos agarrar en esas situaciones para poder salir adelante. Claro, eso inicialmente surgió así, surgió con un señor que se llama Martin Seligman, ¿de acuerdo? Pero se ha ido avanzando, porque nos hemos ido dando cuenta de que a medida que íbamos estudiando o analizando qué personas presentaban mejor bienestar, qué personas eran más felices, qué personas ante situaciones muy adversas, por ejemplo, pues uno de los primeros estudios se hizo con supervivientes de los campos de exterminio nazi, eran más resilientes, es decir, eran capaces de atravesar todas esas situaciones de adversidad y aún así salir fortalecidos y salir felices y salir bien. Pues a medida que nos fuimos dando cuenta de qué eran esos elementos, pues nos dimos cuenta de que uno tenía que ver, pues sí, con las emociones positivas, es decir, con la búsqueda del placer, que yo creo que es algo que efectivamente todos también necesitamos, rodearnos de emociones que nos aporten alegría, que nos aporten esperanza, que nos aporten ilusión. Y ese es un componente muy importante, de tal manera que si trabajamos en intentar dotarnos a nosotros mismos de experiencias con esas emociones, pues nos vamos a encontrar mejor. Pero no era el único elemento, porque eso efectivamente nos da una felicidad, un bienestar pues más momentáneo. Lo que nos dimos cuenta también es de que la felicidad o el bienestar más permanente y el que nos ayuda también a atravesar esas situaciones desafiantes son lo que ellos llamaron las fortalezas humanas, que se engloban pues en una serie de virtudes que engloban el conjunto de fortalezas humanas que nos caracterizan y en las que nos podemos agarrar. Fortalezas como la esperanza, como la gratitud, como la humanidad, como el amor. Fortalezas que, bueno, yo creo que vosotros pues sentís muy fuertemente y tenéis bien desarrolladas. Entonces, la psicología positiva lo que trató, o lo que trata, mejor dicho, de tratar de desarrollar en las personas es primero que sean conscientes de cuáles son esos puntos fuertes, esas fortalezas que tenemos y que aprendan a desarrollarlas. Eso se enlaza muy bien con nuestra profesión o con mi experiencia profesional, porque nosotros lo que tratamos es de educar a los futuros maestros para que ellos eduquen a los futuros niños. Y lo que pretendemos conseguir es que esos niños sean personas mucho más estables, mucho más desarrolladas, con un mejor nivel de bienestar y, por supuesto, personas también más humanas. De tal manera que, en ese sentido, la psicología positiva, yo creo que lo que está intentando aportar con el tema del bienestar y de la felicidad es el desarrollo de las capacidades que nos permiten prevenir, por un lado, los trastornos mentales y las situaciones de emoción negativa y, por otro lado, también hacernos sociedades y personas pues más conectadas con los otros, más solidarias, que nos preocupemos más por los demás. En ese sentido, se conjugaron dos de mis elementos. Uno, la parte profesional y, por otro lado, también la parte personal. Yo siempre había tenido un poco la necesidad de trabajar con los demás, de intentar ayudar con los demás. La verdad es que mis inicios de voluntariado fueron jóvenes y duraron poco. Es verdad que me centré más en el terreno profesional, pero esto me ha permitido combinar ambas cosas, porque lo que tratamos de trabajar dentro de las aulas es, por un lado, que los alumnos aprendan a manejarse de una manera mejor con sus compañeros, a tener actitudes hacia la vida y hacia los demás pues más respetuosas, con más generosidad, más amabilidad, que les permitan ser más felices a ellos y también más felices a su entorno. Y lo que también tratamos de lograr desde la psicología positiva pues es que esos futuros maestros o esos futuros profesionales eduquen niños más fuertes, eduquen niños más resilientes, eduquen niños más solidarios, eduquen niños que controlen mejor sus emociones y que sean, en definitiva, más felices y con mejor bienestar. Claro, esto dentro de la psicología ha despertado también pues bastantes dudas y bastantes contrapuntos. Se le ha llamado desde la magia simpática, que somos un conjunto de happy flowers, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues uno va asumiendo también esas dificultades. De hecho, el posgrado en el que comentaba Esther que nos involucramos, pues aunque para nuestros alumnos fue un posgrado muy bueno y fue muy exitoso para nosotros, pues no estuvo exento de dificultades. Nuestros propios compañeros criticaban y, digamos, planteaban que no era serio, que eso no era la psicología, que eso era un poco, pues eso, magia simpática, happy flower, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues afortunadamente todo tiene que ir demostrándose y entonces nosotros, junto con otra gente mucho más relevante que trabaja en estos temas, se han ido desarrollando también programas de atención. Programas de atención en distintas poblaciones donde se ha ido mostrando los beneficios de trabajar estos elementos. Y nosotros, por ejemplo, hemos ido realizando investigaciones con personas de distinta índole. Hemos hecho en concreto dos: una con personas ancianas con baja visión, personas que han perdido o que están a punto de perder prácticamente la visión, pues por diferentes dificultades. Y hicimos también otra investigación con padres con niños con plurideficiencias. En lugar de centrarnos en lo que normalmente nos centramos en esos programas, que suele ser cómo dotarles de las estrategias que les faltan, cómo dotarles de programas antiestrés, etcétera, lo que nos hicimos fue centrarnos en los elementos positivos de su vida, es decir, que ellos fueran valorando qué es lo que tienen, que fueran siendo capaces de darse cuenta de qué elementos positivos tenían en su vida, qué redes sociales podían ayudarles, qué fortalezas podían utilizar de sí mismos para desarrollar y qué emociones positivas podían ir buscando en el día a día. trabajando este tipo de cuestiones, logramos que mejoraran no solamente su adaptación pues, a la situación, sino que además mejoraran su bienestar y su sentido de confianza, es decir, que confiaran que a pesar de sus dificultades ellos podían mejorar y tener una mejor vida. Yo creo que bueno, pues esos elementos, junto con otras investigaciones que han hecho otras personas, sí que están dando una cierta corroboración a que la psicología positiva no es solo jiji, jaja, magia simpática, sino que efectivamente si logramos ser capaces de entender que las personas pueden mejorar desde sus aspectos de fortaleza, pueden agarrarse a su optimismo, a su esperanza, a otra serie de niveles, pues haremos personas más felices, prevendremos muchas de las dificultades que ahora mismo tenemos y seguramente haremos también sociedades más justas. De hecho, una de las ramas en las que se está desarrollando la psicología positiva es lo que llamamos las naciones positivas, que están desarrollando gente como unos compañeros portugueses, en lo cual lo que se trata de ver es qué hacen las naciones o qué pueden hacer las naciones para favorecer no solamente el desarrollo económico, que efectivamente no digo que no sea importante, sino el desarrollo personal, el desarrollo bienestar de esas comunidades. Cómo hacer comunidades más solidarias, comunidades más generosas, comunidades que se traten mejor y comunidades más sanas mentalmente. Entonces, bueno, pues por ahí va un poco las líneas de la psicología positiva y por ahí va también un poco pues, mi experiencia personal. Yo llegué aquí un poco por el convencimiento académico, pero sobre todo por el convencimiento personal. Como todo el mundo, pues pasamos momentos duros, momentos difíciles en la vida, y yo no he sido una persona especialmente positiva, a pesar de que Raquel me plantee o me vea así. Yo en general suelo ser una persona que tiende más al pesimismo que al optimismo. Suele ser una persona que efectivamente tiene mis sensibilidades, pero también a veces sus miedos. Y, sin embargo, en esos momentos oscuros, el que una persona muy allegada a mí y una gran compañera, que fue Begoña García Larrauri, me hiciera ver que la vida quizás no fuera tomársela con esa seriedad, con ese nivel de sufrimiento, sino que efectivamente aportar esos toques de humor, buscar un poco el placer, buscar hacerse la vida un poquito más fácil, pues también podía servir y ayudar. Y a mí efectivamente me ayudó. Y en esos momentos duros en los que uno tiene que pasar, pues el ser capaz de ver, a pesar de que tengas miedos, a pesar de que estés hundido, que también tienes cosas y elementos positivos en tu vida, pues ayuda a salir de ello. Por eso yo animaría a que buscaseis en vuestra vida y en vuestras situaciones personales, siempre hay un ejercicio que se hace desde psicología positiva y que yo os animaría a hacer, al menos tres elementos en el día que os hayan resultado positivos. Y sobre todo es especialmente importante hacerlo cuando uno está atravesando un mal momento, porque el hecho de pensar solamente tres elementos positivos del día me permite, por un lado, no estar focalizado solamente en la parte dolorosa de que estoy viviendo, sino también en la parte buena de la vida. Me permite experimentar un cierto alivio, un cierto bienestar, aunque sea puntual. Pero, sobre todo, me ayuda a ser agradecido. Yo creo que uno de los males que tenemos en nuestro tiempo y muchas de las causas del dolor, a veces, sobre todo en nuestras sociedades occidentales, donde a lo mejor quizás tenemos los privilegios de tener, muchos de nosotros y otros no, como nos han mostrado aquí, pero los que sí los tenemos, de tener un techo, de tener una seguridad económica o por lo menos una estabilidad económica, tener una casa, muchos de los males que nos aquejan, en parte, no digo todos, en parte es por la falta de agradecimiento, por la falta de ser capaces de valorar las cosas buenas que tenemos. No las cosas materiales, que al fin y al cabo eso va y viene, sino un montón de elementos que al cabo del día, la sonrisa de una persona, el gesto de que te dejen pasar por una puerta, que alguien te ceda o le cedas tú un asiento en el autobús, ese tipo de elementos del día a día, si somos capaces de focalizarnos en ellos, nos va a hacer sentirnos mejor y hacer sentir a los demás. Yo creo por eso que la psicología positiva nos puede ayudar a ser personas no solamente más felices y también a prevenir un poco la enfermedad o el malestar, sino sobre todo a ser mejores personas, personas que nos ocupamos de otros y personas que nos ocupamos de nosotros mismos. Y no es en baladí que las fortalezas o los elementos que comparten las personas con mayores índices de felicidad, pues no tienen que ver ni con que sean ricos, ni con que sean exitosos en su trabajo, ni con que sean, no sé, atractivos, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen que ver con que son personas, en primer lugar, que viven acorde a una pasión, acorde a algo que les es significativo, es decir, desarrollan aquello que les llama, que les apasiona, la vocación o lo que sea. Son personas, además, solidarias. Son personas que invierten gran parte de su tiempo en ayudar a los demás. Son personas que son amables, que practican la amabilidad, pero no la practican para ser más felices, la practican porque les sale, ¿de acuerdo? Son personas, además, que buscan el bienestar de los demás. Entonces, en ese sentido, aunque solo sea por egoísmo, el hecho de buscar nuestra felicidad va a ayudar también a que consigamos la felicidad de los demás. Entonces, bueno, no quería tampoco aburriros mucho más, tenía una charla preparada sobre qué elementos y qué fortalezas son las que nos hacen más felices, los estudios evolutivos, etcétera, pero creo que no es el momento más oportuno para hacerlo, el que quiera puede consultarlo después, y sí que os animaría a, bueno, pues eso, a ver esas pequeñas luces dentro de las sombras y a tratar de, bueno, pues de mejorarnos como personas y como seres humanos con los demás. Nada más. Gracias, Valle, y nos alegramos de que Barrio te haya encajado perfectamente. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven.